A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Respondió Jesús, «No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado». Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. En nuestro pasaje de hoy, el Señor Jesús iba de camino a algún lugar, pero se detuvo para sanar a un ciego. Podría haber pasado de largo. Después de todo, él era un hombre ocupado, pero dejó que fuera interrumpido y la vida de una persona cambió para siempre. «Yo soy la luz del mundo», dijo el Señor antes de aplicar barro a los ojos ciegos del hombre. Puede parecernos extraño hoy en día pensar en poner barro en los ojos de un ciego para corregir su visión. Sin embargo, es posible que los espectadores judíos pudieran haber reconocido esto como una práctica médica de la época. Incluso es posible que lo interpretaran como un nuevo acto de creación, ya que el barro podría haberles recordado a Dios formando a Adán del polvo de la tierra. Si la intención del Señor era esa imagen bíblica, transmitiría que Él era de verdad el Verbo, que estuvo con Dios desde el principio, uno con Dios mismo. Cualquiera que sea la razón de este tratamiento, sabemos que el barro y la saliva se convirtieron en instrumentos en las manos sanadoras del Señor Jesús. Entonces, consideremos lo que Dios podría estar haciendo en medio de nosotros y oremos por su dirección, mientras buscamos amar a los demás. Es emocionante darse cuenta de que si estamos dispuestos a alterar nuestros planes, podemos convertirnos en vasos de la obra sanadora del Señor.